Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Comentario al Evangelio por Fray Luis Martín. Empezamos este primer domingo de Cuaresma con el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, relatadas por el evangelista Marcos. El escrito de Marcos, que es el más breve de todos los evangelios, comienza en el desierto con la predicación del Bautista, el bautismo de Jesús y sus tentaciones. Después, Jesús hace su aparición en Galilea proclamando la buena noticia de Dios. Marcos resumirá su mensaje con estas palabras: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena noticia». Tres son los temas que aparecen en este Evangelio de Marcos, como señala el Papa Francisco. Primero, las tentaciones. El Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Segundo, la proclamación del Evangelio, la buena noticia. Después de que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Tercero, el tercer tema es una invitación a la conversión. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. La respuesta a esta invitación se expresa en dos actitudes: conversión y fe. Conversión significa tomar otra dirección, cambiar de rumbo, no quedarse donde se está y como se está, esforzarse en ser lo que se debe ser. Fe es el lado positivo de la conversión, la apertura y disposición a escuchar y a fiarse en el Dios de la salvación. La condición mesiánica de Jesús y su filiación divina no le sustraen de la historia humana y tampoco de sus pruebas y sufrimientos. También Jesús, como hombre, tuvo que vivir las pruebas a las que fue sometido en el desierto y recorrer el duro camino que conduce a la salvación, igual que lo hizo el pueblo de Israel. Pero, ¿en qué consisten esas pruebas? Marcos no da una respuesta, a diferencia de los otros dos evangelistas, Mateo y Lucas, que sí que señalan cuáles son esas pruebas. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Si eres hijo de Dios, tírate abajo. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Marcos intentará dar la respuesta a lo largo de todo su evangelio. Porque para Marcos, la tentación se prolongará a lo largo de toda la vida de Jesús. Su vida será una constante lucha contra todas las tentaciones que intentarán apartarlo de su camino. Jesús, en Marcos, asume los rasgos de la debilidad, la prueba y el sufrimiento frente al esquema clásico de los evangelistas Mateo y Lucas, que siguen el esquema de los honores, el esplendor y la gloria. Pero, ¿qué nos dice este Evangelio de Marcos a nosotros hoy? La tentación de todos los hombres a lo largo de la historia ha sido la de retar a Dios. Desde el Génesis, cuando Satanás tienta a Eva por medio de la serpiente, lo hace poniendo en duda la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios os ha dicho: «No comáis de ninguno de los árboles del jardín»? En el Calvario, cuando Jesús estaba en la cruz, uno de los ladrones le increpa: «¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros». En este primer domingo de Cuaresma, la liturgia nos presenta siempre el Evangelio de las tentaciones. El lenguaje del tentador siempre es el mismo. Si eres hijo de Dios, pide que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, tírate. Si eres hijo de Dios, manda. Ese es el discurso del que reta y tienta a Dios. Y ese es el discurso que va a seguir existiendo siempre y el que existe hoy en día. Hay mucha gente que mantiene ese discurso. Si Dios existe, ¿por qué permite la guerra? Si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué ha permitido que muriera mi hijo, mi padre, mi madre? Si Dios existe, ¿por qué hay catástrofes, terremotos? Si Dios lo puede todo, ¿por qué permite esto? ¿Por qué hace esto otro? Si eres católico, ¿por qué haces esto o lo otro? ¿Por qué la Iglesia muchas veces da el ejemplo que da? Con estas y otras muchas preguntas son con las que continuamente estamos retando a Dios. Jesús nos enseña a enfrentarnos a este tipo de retos, a este tipo de tentaciones. En el Evangelio nos enseña a responder no con nuestras palabras, sino con nuestros gestos, a través del ayuno y lo que significa. Jesús estuvo 40 días en el desierto. De la oración, la conversión, y de la palabra de Dios, la buena noticia. Además, este mensaje del Evangelio de las Tentaciones de Marcos nos lo transmite muy claro en el Padre Nuestro que nos dejó como legado. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.